yo quiero comerte toda. Él te las a medias, yo te beso toda. Quédate conmigo y le picheo a toa. Me dice bebecita y nos vamos a toa. Pa' comerte toda, yeah. Yeah, JX, el ingeniero, oídos fresh. Oídos fresh, bebé. Dino the billionaire. Suelo nuevo. Limitless Records. No me llamas, porque tú sigues con tu novio, si total. Yo soy el único que te comento. Dime Alex Rose.